Esto fue música de flamenco con este grupo Ojos de Brujo. Son las 15, las 17 horas 5 de la tarde con 3 minutos. Vamos a continuar con nuestra programación, que es escuchar una emisión más en el Emperreo de los Halcones en el 90.5 de FM y a través en línea. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Estamos ya en el emparrillado de los halcones esta tarde, iniciando la semana. Para todos ustedes, mi compañero Guillermo está en los controles técnicos. Aldo se encuentra a través de Internet. Muchas gracias, Aldo, por estar aquí después del periodo de vacaciones. Estamos ya a través de Internet para ustedes con esta actividad del fútbol americano. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues como siempre, un gusto estar iniciando la semana hablando de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano. Y bueno, esta ocasión de los halcones de la Universidad Veracruzana. Y también... pues para platicar en este caso con las mamás, que son una parte importante clave también de todo este proceso de las categorías infantiles, ¿no? Son pues las que apoyan, bueno, digo, también papá, mamá, ¿no? Pero especialmente las mamás, que son las que están pues generalmente un poco más involucradas, que están con los chavitos, que van a los viajes y pues que también se encargan de todo lo que tiene que ver con el cuidado, la alimentación y en dado caso incluso hasta de las lesiones, pues estar ahí pendientes y apoyando a los niños, ¿no? Carlos Illescas, Bandara, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte, especialmente el fútbol americano? Buenas tardes, un placer estar aquí esta tarde lluviosa en la capital de Veracruz. Afortunadamente con lluvia. Y le doy la más cordial bienvenida a quienes representan a las mamás en este programa de fútbol americano. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, nos da su nombre, por favor. Hola, buenas tardes, Mariana Camacho. Mariana Camacho. Hola, buenas tardes. Yo soy Livia Gabriela Díaz Peláez. Bien, ¿qué hacen las mamás en el fútbol americano? Platíquenos. Bueno, yo soy mamá de Beto, que él es el quarterback de la categoría infantil especial. Y pues ahora que hacemos todo, o sea, la hacemos de porra, de mamá, párate temprano, haces para irte de viaje, madrugar, motivarlos y pues más que nada la convivencia que se da entre los integrantes del grupo de halcones es algo muy padre. ¿Qué siente usted? ¿Qué le ha aportado a usted, no a su hijo, a usted qué le ha aportado ser parte del programa de fútbol americano representando a las mamás? Bueno, yo creo que es algo muy bonito porque aprende uno a tolerar y a respetar a cada persona como es. A respetar su forma de pensar, que obvio no va a ser igual a la mía, y tratar de llevar esa convivencia con mucho respeto. ¿Y en casa qué opinan? ¿Qué sucede dentro del fútbol americano? Ah, muy padre. Aquí en casa son familia de fútbol americano. Mi suegro fue jugador de los Lagartos, mi esposo fue igual de los fundadores de Zorros, y pues ahorita mi hijo, que es de corazón azul, al 100%. Halcón de la Universidad Veracruzana. ¿Y usted cómo ingresó en este proyecto del fútbol americano? Pues la verdad me resistía mucho. ¿Por qué? O sea... En la experiencia familiar, primos, el papá de mi hijo, todos practicaban el fútbol americano y es un deporte bonito, pero extremo, ¿no? O sea, sí es el riesgo de las lesiones, el riesgo de lesiones que a lo mejor pudieran ser para siempre, ¿no? Entonces, como mamá, digo... Gaby no me va a dejar mentir, yo era como de las mamás más histéricas de taparme los ojos y escuchaba que chocaban un casco y es así de ya, se va a morir. O sea, ya sí, no hay más. No. O sea, un moretón y para mí era estar como, ¿qué le pongo si lo llevo al doctor? Y seguro se fracturó, o sea, seguro se fracturó. Entonces, esa experiencia también de las mamás que ya tienen tiempo es el no solamente a nosotros... que somos nuevos, darnos esa confianza, sino se hace una familia muy bonita con los papás y de manera como muy independiente con los niños, ¿no? Aprenden al valor de trabajar en equipo. Sí, para mí fue como muy importante ver todos esos cambios en mi hijo del saber compartir, no solamente una amistad, sino compartir el balón, ¿no? Saber que la importancia de compartir el balón es que puedan triunfar o no, o que puedan ganar un partido. Entonces, todo eso que se aprende, no nada más como deporte, sino una formación para los niños, una formación de compromiso, de responsabilidad, de saber que tiene que estar temprano, de que no se les puede olvidar nada. O sea, la importancia hasta de el guante, ¿no? O sea, si no lleva el par. Todo eso es de verdad una formación muy, muy bonita y una experiencia para mí como mamá, de muchísimo aprendizaje. Y en esta segunda oportunidad que tiene usted o temporada, ¿cómo se siente ahora después de un proceso de asimilación del proyecto? A veces sí me vuelvo a tapar los ojos, o sea, a veces sí, la verdad es que, digo, a las dos nos tocó en un partido que nos lesionaran a nuestros hijos. Sí, sí. Un partido muy, muy fuerte, con un equipo muy, muy fuerte, y creo que la enseñanza, más bien ellos nos las dan a nosotros, ¿no? De aún estando lesionados, se levantan, se soban, se sacuden y continúan jugando, ¿no? Entonces, a nosotras no nos queda más que aguantarnos ese nervio y decir si ellos... Sí, pero si ellos nos están demostrando que pueden, pues nosotras no nos queda más que darles esa confianza de, pues, ok, adelante. Claro. Entonces, sí, en esta segunda temporada ya lo disfruté más y me involucré más. O sea, entendí la importancia que es para él, o sea, o para los niños, el llegar temprano, el tener todo, el que los apoyes incondicionalmente, ¿no? O sea, ellos dependen de ti, de ese apoyo. Y bueno, cuentan con un equipo extraordinario. Yo la verdad es que parte del que esté muy feliz en Halcones es ese apoyo de la manager, de todo el tiempo estarnos... O sea, es como nuestra mamá, claro, no sí, solamente de los niños, sino yo podría decir que es súper mía, ¿no? Así de no te preocupes si no pasa nada y estar todo el tiempo pendientes de qué falta, de qué hay que hacer, qué hay que cooperar, qué hay que... O sea, el todo el tiempo involucrarnos y llevarnos de la mano, ¿no? ¿Qué? Ese equipo es el que para mí es importante también. ¿Qué es de la psicología aquí, Carlos? Mira, dice muchas cosas, pero bueno... Si me permites leerles un fragmento de un poema. Claro. Que dice: los hijos se van. Hay que aceptarlos con esa condición. Hay que criarlos con esa idea. Hay que asumir esa realidad. No es que se van, es que la vida se los lleva. Ya no eres su centro, ya no eres propietaria, ya no eres consejera. No diriges, aceptas. No mandas, acompañas. No proyectas, aceptas. Ya necesitan otro amor, otro nido y otras perspectivas. Es decir, ustedes como mamás están... Sí, porque esa mirada... Fuerte. Están en una etapa en que los niños somos su centro de atención como padres, ¿no? Y vivir esta etapa deportiva con ellos yo creo que es la mejor manera de brindarles esa confianza, de mejorar esa autoestima dentro de los niños porque se saben protegidos por los padres, ¿no? Yo creo que es una relación en este periodo de desarrollo muy, muy importante para ellos. Y si se saben protegidos por los padres de familia, creo que su desarrollo armónico, psicológico es todavía mejor. Claro. Sí, sí, sí, de acuerdo. ¿Qué sienten cuando están en un partido de fútbol sabiendo que puede pasar lo que dicen, pero están ahí finalmente? Pues de verdad que a mí me sorprende el comportamiento de las mamás expertas, porque yo todavía sufro hasta... Les digo a ellas que en el camión mi hijo me batee, ¿no? O sea, que no se quiera ir conmigo y prefiera irse con los amigos. A ellas ya las veo como muy... Es normal, ¿no? O sea, que quieran estar con los amigos y que quieran hacer sus cosas solos. Para mí es algo nuevo. Entonces, sí también es como, pues, motivador verlas a ellas tan desprendidas y dejar que el niño se vaya haciendo... independiente, ¿no? O sea, creo que a veces es más complicado para la mamá que para el hijo. Y eso, la verdad, se los admiro a ellas, ¿no? Sí, yo creo que esto es algo muy formativo. Jorge, que empezó en la preinfantil, de ahí brincó a la infantil y ahorita está en la infantil especial. Yo creo que todas vamos así, como que todo es un proceso. Pero algo muy importante de este juego, o sea, de este deporte, es que ayuda al niño como que a ser resiliente. El niño es algo que aprende a ser, aparte, muy independiente, no cualquier golpecito lo tira, o sea, y le ayuda tanto fuera como dentro del campo. Él aprende a valorar a sus compañeros, apoyarlos, igual en la escuela aprende a ser responsable, o sea, como que les cambia la vida. Bueno, en mi caso, a mi hijo así fue. Creo que le ha ayudado mucho y le sigue ayudando. He ahí la importancia, ¿no?, de esta comunicación padres e hijos, que es importante, esa resiliencia de te caes y te vuelves a levantar y lo vuelves, exacto, a hacer, y tienes además esa formación en equipo que es bastante importante en este tipo de comunidades que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Necesitamos de niños, de jóvenes, de adolescentes, de personas que sientan un gran amor por el ser humano a pesar de las circunstancias, y el deporte en conjunto les proyecta una manera muy propositiva de vivir en conjunto con los demás en la vida. El aprendizaje finalmente es de que hay ganancias y hay pérdidas, pero hay que saberse reponer de una manera muy efectiva para seguir adelante. Y en este caso, cuando nos sentimos arropados por los padres de familia, yo creo que es la mejor manera de proponer una sociedad armónica, y los coaches lo viven diariamente en este sentido junto con padres de familias, alumnos y público que los va a ver en el fútbol americano. Sí, sin duda la situación integral es fundamental, además en causa las condiciones, pero deportivamente, ¿cómo van, coach? Bueno, yo creo que, bueno, retomando un poquito lo que mencionó, creo que entonces realmente los objetivos que se planean y también de lo que se estableció desde que se inicia con este proyecto está siendo pues lo que realmente se busca, ¿no? Más allá, como lo mencionaba el coach izquierdo en la oportunidad que tuvo de estar aquí en el programa, es esa formación integral, ¿no? No solamente la cuestión de el ganar o perder, que finalmente pues es parte del juego, es una cuestión de competencia y es a lo que se enfrentan los niños, pero creo que entonces el camino y todo no va tan errado, o sea, sobre todo escuchando la parte de, en este caso, de las mamás, ¿no? Porque finalmente eso es en lo que se basa mucho de la filosofía y de lo que se pretende hacer en este deporte, en el que los niños, en el que los jugadores, tanto los que están iniciando como los que están jugando Liga Mayor, pues tengan una cuestión, o sea, que tengan resultados, por así llamarlo, que se vean realmente reflejados en su vida diaria, ¿no? Como lo mencionan aquí, la responsabilidad, el saber que tienes un compromiso, el trabajo en equipo, que son cosas bastante complicadas, ¿no? Hoy en día, pues aquí ya vemos algunas personas que tenemos experiencia dando clases, y en un salón de clases a lo que te enfrentas mucho, en que realmente los alumnos no saben trabajar en equipo, ¿no? O que estudian licenciaturas o carreras como, bueno, en mi caso yo soy comunicólogo, y pues en sí, ¿no? O sea, el ser humano tiende a agruparse siempre, a trabajar así, pero les cuesta mucho trabajo y es a veces las cosas, ¿no? Aquí mismo, no. Pues se necesita un equipo, alguien que está afuera de la cabina, ¿no? Que está operando, el que está en internet, el que puso los micrófonos. O sea, son muchas personas y debemos aprender a trabajar así. Y realmente eso es algo que se nota ahora mucho, ese tipo de individualidad que no permite o que es muy complicado para ellos. Entonces yo creo que a través de este deporte, que es un deporte de equipo por excelencia, pues se logra y eso que lo puedan llevar a la cuestión personal, a la cuestión escolar, pues es realmente un logro bastante significativo, ¿no? O esta cuestión de la independencia, que eso es algo que también de lo que se habla bastante, que pues sí, el niño, digo, ahí es una parte de descubrir, tanto el niño cuando llega a jugar, no solamente le empieza a descubrir el juego, sino también los papás, ¿no? Papá, mamá. ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces les das la utilería así de, ay, a ver ustedes cómo se la ponen, sí, sí, sí, ¿no? A ver, como a ver qué ideas se dan. Obviamente sí va a haber quién les ayude, quién todo, pero es un poco también el que a través de esa... ¿Aprendizaje? De ese aprendizaje, ¿no? Pues están finalmente nos tratando de involucrarse, claro, que eso es lo que también se busca, porque aquí no podemos hablar nada más de los niños como entes individuales, definitivamente aquí ellos dependen completamente de los papás y esa responsabilidad es compartida, Si el papá no quiere llevarlo a entrenar, pues aunque el niño tenga todas las ganas, pues ya no llegó. Entonces es eso, que también ellos comprendan la responsabilidad que conlleva que el niño esté en el deporte, ¿no? Como lo platicábamos ahorita fuera del aire, que decía, bueno, pues es que ahora sí ya comprendí que es importante que todos los días vayan a entrenar. Todos los niños, todos los, ¿no? Días, sí. Porque pues de nada sirve que un día vayan 9 y que otro día vayan 11, pero ya no fueron 3 de los que fueron el día anterior. Porque pues... Y que lleguen temprano, porque también que lleguen temprano, porque hasta el tiempo del entrenamiento tiene su porqué, ¿no? Entonces a mí por el trabajo se me complicaba y de repente él me decía, ya ni me lleves. O sea, enojado, ¿no? O sea, ya mejor ni me lleves porque ya voy a llegar tarde. Y para mí era así como que, ¿no? Entonces ya buscaba una alternativa, a ver quién lo puede llevar para que pudiera llegar temprano. Pero... Es esa como responsabilidad que también te transmite, ¿no? El niño en querer ser parte de, y si todos llegan temprano, pues yo también quiero llegar temprano, ¿no? Este fútbol americano, ¿qué les deja integralmente en la familia? Híjole, muchísimas cosas. Digo, tal vez... hasta como la nostalgia de saber que también ya va a terminar la temporada y que son meses en los que ya no se van a ver y en la que ya no vamos a convivir, de verdad es, yo lo relaciono, digo, a lo mejor no es la relación correcta, pero yo practiqué ballet muchos años y de verdad aprendes esta parte, ¿no? Del papel tan importante que tiene cada niño, en cada posición, en cada, el coach, la manager, la mamá, el papá, el señor que está pendiente de las aguas, ¿no? A lo mejor la estructura en un ballet es distinta, pero yo le decía a Roberto, ¿no? O sea, desde todo el show del disfrazarse, ¿no? En nosotras era que las mallas, el leotardo, sí. No sé qué. Ellos lo mismo, que las calcetas, que la, no sé qué, se ponen, y que la cinta, y que el shoulder, y que, o sea, ¿no? Todo el armarse. Yo creo que esa es la experiencia que nos deja a nosotros como papás y en general a todos, ¿no? Esa experiencia de que cada cosa tiene un porqué y que al momento de que ellos lo ejecuten en lo que sea, en el trabajo, en la escuela, en un curso de verano, en la familia, o sea, porque se vuelven hasta distintos en casa. O sea, distintos en el yo hago mi maleta, porque si tú me la haces, a lo mejor se te va a olvidar. O sea, yo preguntaba, ¿no? Ayer, creo, antier, ¿qué es un barbiquejo? No sé, sí. ¿No? O sea, pero para ellos todo es importante, o sea, no puede faltar nada, entonces hazla tú, sí. ¿No? Pero esa como ese desapego de hacerse responsables, creo que a mí en lo personal es la enseñanza, ¿no? Como familia, el verlo a él diferente en actitudes, ¿no? Claro. En disciplina. ¿Recomendarían esta actividad a otras familias? Sí, al 100%. Todos deberían jugar americano. Sí, la verdad es que mi hijo luego invita mucho a sus amigos y hay madres de familia que le dicen, no, ese es un deporte muy rudo. Pero no, la realidad es que ellos, unos les pone los límites a los niños. Ellos no, pero si uno como papá les empieza a poner esas barreras, ellos se van haciendo inseguros. Y la verdad es que a mí como experiencia es única. Cada temporada de mi hijo es diferente, porque como decía Mariana, no nada más la familia de sangre, sino la familia que ya se hizo ahí. La familia Halcón, que ya es algo de que los extraña uno porque se vuelven alguien muy querido para uno. Igual los niños, porque lo importante de este deporte es que todos son iguales. Aquí no, el que es el quarterback no es mejor que el que está en línea o el receptor, no. Aquí si uno falla, el otro le afecta. O sea, aquí todos son importantes. Entonces creo que eso es muy motivador para los niños. Saber que todos valen y que todos tienen algo que cumplir, un papel que hacer y que de ellos depende. Que nadie les puede poner un límite. Que ellos saben que pueden llegar hasta donde ellos quieran. Y yo me regresaría un poquito al tema anterior, ¿no? La parte esta de la parte afectiva, que va formando al niño con ese carácter de afectivo. que lo proyecta como una persona noble, buena y sobre todo responsable, ¿no? Lo mencionaba. Necesito llegar temprano porque hay reglas. Exacto. Y la vida nos va poniendo reglas y eso es lo más importante en un niño en su formación. Pero sobre todo a mí me genera esta situación propositiva de ver la parte afectiva, ¿no? Porque esa formación de esta temporada, de su primer llegada al estadio, de su despedida que algún día va a tener, van a ser momentos, y la vida finalmente son momentos de esta aventura llamada vida, que al final va a hacer más fuerte ese vínculo entre padres e hijos. Claro. Señor Ariel. Coach, ¿qué más tenemos del programa? Pues, está por ahí la manager Melba López, gracias, que ella es la responsable que estén aquí también el día de hoy. Gracias. Es la mamá de la mamá manager. Ajá, sí, la más manager ahora, que también ya la hemos tenido por acá, Jorge sí. Fernández, a Olga García, Derek Mendieta, a Oscar Rivera, el coach Duba también que andan por ahí, saludos a todos los que se están conectando con nosotros a través de Facebook. Y bueno, pues también comentar que el equipo de Liga Mayor va a tener ya el juego de preparación, que es este próximo sábado. Vamos a estar haciendo el viaje a la Universidad de Anáhuac, México Norte. En punto de las 12 del día estará dando este encuentro que será nuestro scrimmage de pretemporada después de haber ido al 7 contra 7 a la Universidad de las Américas el mes pasado. Y de ahí, bueno, pues ya estaremos trabajando con rumbo al primer juego de temporada ya. Por ahí lo que habíamos platicado, ¿no? Estaba la posibilidad de que se hiciera una práctica conjunta con el equipo de Burros Blancos. Sin embargo, bueno, pues con toda esta situación que pues tuvieron que cambiar a su coach. Después hubo un rato que no había todavía ningún nombramiento. Ahora ya se nombra. Pero finalmente llega un nuevo head coach. Es alguien con el que no se había hecho como que ese convenio, ¿no? De la práctica conjunta. Entonces todavía pues no sabemos con certeza si se va a poder realizar. Todavía hay por ahí una, pues solamente tendremos que esperar a ver si se da. Y ya se trabaja con rumbo a la temporada, como les comentaba, que es inicia el primer fin de semana de septiembre. Estaremos dando el juego inaugural en Puebla contra la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla contra los Lobos. Nos tocó ir allá, que pues ahí el año pasado perdimos aquí en Jalapa en tiempo extra. Entonces ahí tenemos... Tenemos que ir a pagar la visita este año y recuperar el terreno, ¿no? Sí, claro, pues nos estamos preparando para eso, ¿no? Hay todavía varias cosas que se tienen que definir en el equipo, cuestiones del roster y demás, ¿no? Pero pues esperaremos a que sea lo mejor, sobre todo para nosotros, que no quede como un equipo tan limitado en número de jugadores, porque pues eso en una temporada larga es algo bastante importante, ¿no? El que puedas tener un equipo con más profundidad en las posiciones, pero pues ya ahí serán cosas que no dependerán tanto de nosotros. Ojalá y podamos, insisto, hacer que no nos afecte tanto esta situación. Y pues mañana empiezan también las halconcitas para todas las niñas que estén interesadas. A partir de los 12 años en adelante, ahí es libre. La edad. Estarán entrenando de martes a jueves esta semana nada más. A las 8 de la noche en el campo de béisbol de la USB, ahí pueden presentarse con el coach Edgar Sastre y él les dará todos los detalles para que puedan pertenecer al equipo de FLAG. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, felicitaciones por esa pasión y por esa entrega que tienen en el fútbol americano. Enhorabuena por la cuestión de la vinculación de la danza con el... Sí. También tiene mucho que ver, ¿no? No están alejados, hay disciplina, hay coordinación, exacto, hay entrega, hay tiempos, hay momentos, hay todo lo que se puede generar en ese tipo de actividades. ¿Algún mensaje más? Bueno, pues nada más que este domingo juegan nuestros chicos de la especial, infantil especial, juegan contra los Jaguares de Coacalco. Uh-huh. Sí. ¿A qué hora? Creo que es a las 10 de la mañana. Aquí en Jalapa. No, en Coacalco. Allá. En Coacalco. Sí, en Estados Unidos. Semifinal. Semifinal. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. A las 12 del día. A las 12 del día. Ah, ok, a las 12. A las 12 están participando ahí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias y pues que lleven a sus hijos, no se van a arrepentir. Es un deporte muy bonito. Muchas gracias. A ustedes. Carlos, nos vamos. Buenas tardes. Coach Marco Murrieta. Nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias a mi amigo, mi compañero Guillermo Bautista Mora, que está aquí en la consola de audio. Aldo Camacho nos lleva a través de internet. Gracias, Aldo. Aunque la América gane, seguiremos con el fútbol americano aquí. Su servidor, Ariel Ortiz, que tenga buena tarde. Hasta pronto. Gracias.